Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los lunes, de 21 a 24, amigo del americano. Bueno, hoy vamos a arrancar, ante todo, muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Bueno, hoy vamos a arrancar un programa. Vamos a tratar de darle para arriba, escuchando buena música de la mano de Juan Carlos Silvestro, pero lamentablemente se nos ha ido una fiel seguidora de Ultranay, así que le vamos a dedicar un aplauso, le vamos a dedicar un tema clásico como a ella le gustaba, porque ella siempre pum para arriba, así que Nildas, ¿no? Así que, Nilda, querida, a donde estés, descansá en paz. Y este es de Amigo del Americano, ¿eh? Un aplauso para vos. Así que, bueno, muy buenas noches, señor Juan Carlos Silvestro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. Gracias a todos por estar del otro lado, que ya somos unos cuantos, gracias a Dios. Así que nada. Estamos acá y pum para arriba, como le gustaba a Liwi. Ahora después le voy a dedicar un tema que a ella le gustaba mucho. Va a ser dedicado para ella. Morocha, ¿cómo le va, Morocha? Todo bien, todo bien. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar. Y bueno, le vamos a poner toda la onda, todo lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Y la vamos a despedir de esta manera, como tiene que ser, con buena música, que es lo que a ella le iba a gustar. Exactamente. Bueno, che, vamos a saludar ahí, muy buena noche Marisa Martín, hola, buenas, dice, hola Marisa Martín, gracias por estar ahí. Ana de Rosa, buenas noches a todo el equipo, saludo a todo en general. Romina Emilce Martínez, buenas noches para todos, todas y todos. Marisa Martín dice, gracias Romy, me enganché, publicaste de tu estado, gracias. Dice, bueno, muy buenas noches chicos. Marisa, ahí están hablando entre ellos. Jorge Alberto dice, buenas noches amigos, los quiero. Gracias, nosotros también te queremos. Marisa Martí, qué tristeza, un beso enorme a la familia de Lewy, Nilda. Yo lo voy a recordar siempre bailando, dice. Así muy que, bien, bueno. Así debe ser. Hola Juan, ¿cómo estás? Vivi y Monito, dice Marisa Martín. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Romina Almice Martínez dice, creo que fue un día muy triste para todos, lo vamos a extrañar muchísimo. Siempre lo recomiendo, su sonrisa, amiga, dice. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Bueno, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de la radio es 11-6470-47. 6470-47. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de arrancar a full. ¿Cómo estuvo el fin de Ultra, La verdad, terrible, no se podía ya bailar, no entrábamos. El sábado, tremendo. Impresionante el sábado, impresionante, la verdad. Yo me quería sentar un segundo y te digo, un tema mejor que el otro. Decía, no, este no me lo puedo perder. Este no me lo... Así toda la gente. No, tremendo fue tremendo. También con el DJ que tenemos ahora, Miguel Rojas también, y Claudio Bo. Sí, terrible, la verdad. Muy, muy buena música. Así que, gracias, gracias. Y también, el domingo, Ultra Star, ¿no? ¿No? Night Star. Bueno, yo me hago un quilombo. Night Star. Todo. Sí, también estuvo muy lindo. Muy lindo ahí el Tanito de Giuseppe, Tanito de Giuseppe fue uno de los primeros que escribió el Tanito, Antonio de Giuseppe dice, buenas noches chico, el primero de todo, que estuvo ahí. El domingo cumple los años, también va a tirar el Ultra por la ventana. Y este domingo, qué lindos premios, che, te da unos premios el Tanito, la verdad que unos sorteos bárbaros. Y el domingo hay premio de la hechicera, Va a haber sorteo de las hechiceras. ¡Esa! Vamos todavía. Bueno, le mando un saludo muy grande a todo el staff de Ultranay, a Marisa Bol, a Carlito Dávila, Pepe, Nacho, Gastón, Darío, Darío, volvé, que te extrañamos, Darío, te extrañamos. Este, bueno, todo ahí. Dani. Al señor Juan Carlos Silvestro, que estuvo presente el sábado ahí. A Dani Condi. Gladys. A Romina Emilce Bartine. A Gladys, a Jorge. A Claudio Gómez, el gran DJ, que la verdad que cómo hace bailar, ¿eh? Mamá querida. Y a Miguelito Roja también, ¿eh? Así que a la gente de la cocina. Ale. Ramiro y Giselle, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Un saludo grande ahí a toda la gente que le hace el aguante a Ultranay, ¿eh? Gaby, Sandra, toda esa gente linda. Bueno, vamos a arrancar con música. ¿Cómo no? Para vos, Lewy, que a vos te hubiese gustado. Dale. I'm not afraid to die. Though I smell the Bueno. Che, vamos a saludar a nuestra gran compañera y amiga, la Pochi, que hoy no pudo venir porque, bueno, tenía que hacer un trámite, así que, bueno, le deseamos lo mejor. Hoy no podía venir, le mandamos un besote a la Pochi y al Pocho. Y al Pocho, ¿eh? Así que, bueno, tenían una misa, así que hoy no podía estar presente. Así que te esperamos el lunes que viene, Pochi querida. Igual te vamos a ver el fin. Bueno, ya saben. Sábado y domingo, Ultra Night, Avenida Mitre, 4637 Dominico, ahí de la mano de Claudio Gómez, Miguelito Roja, y con la inspección general de Juan Carlos Silvestro, bailás toda la noche, che, ¿eh? Así que ya saben, me había olvidado de nuestra amiga Pochi, che, qué mal que estuve ahí. Bueno, Erika Rigoy dice buenas noches. María Servillo dice hola chico, buenas noches. Hola Juan. Marisa Martí dice qué lindo tema. Daniel Romano, buenas noches chicos, qué lindo ver a Juan Carlos. Abrazo grande, dice. Claudelina Daporta, buenas noches, se ven re lindo. Muy buena noche a la señora directora de la radio, Claudia Daporta. Hola, bien, qué luces, tenemos ahora. Qué nivel, por favor, esta radio, qué nivel, por favor, qué nivel. Bueno, vamos a seguir, esperen, ténganme paciencia porque me van enseñando de a poquito esto, así que yo le voy agarrando la mano, Bueno, ahí. Gladys Club, muy buena noche, chico, dice. Hola, Gladys, querida, ¿cómo está? La fotógrafa de Ultra Night. Un beso grande para vos, Gladys, y para Jorgito. Alejandra Llane, dice, buenas noches, chico. Hola, Ale, ¿cómo estás? Graciela Esteban, dice, un gusto verlo también los lunes. Éxito, muchísimas gracias, Graciela. Mario Tarcalla, hola, buenas noches a todos. Alejandra Llane dice, temazo, Jorge Camerini, buenas noches para todos. Muy buenas noches, Jorge. Buenos temas, los bailo con muchas ganas en Ultra, dice Mario Tarcalla, Bueno, ahí está. A ver qué Alejandro más. Alejandro Zacarías, ¿lo viste? ¿Lo dijiste? Sí. Bueno, sí, Alejandro, sí. Zacarías, qué equipo, Ultra Night. La mejor música. Felicitaciones a todos. No, felicitaciones a vos y a tu señora por estar mirándonos. Miriam Cardoso dice: buenas noches, qué lindo es poder escucharlo. Besos, Romy y Juan Carlos. Adrián, hola chicos, qué buenos americanos. Gracias, Adri y Mimi. Un fuerte aplauso y besos para los dos. Hola, Martita Godoy, hola, buenas noches, amigo del americano. Sí, Viviana, infantable. Juan y Juan Carlos, Graciela Martita. Te dice: qué buena música, por favor. Gisela Correa, buena, dice: hola, Gisela. Gisela es la chica que está en la cocina. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Bella. Alejandra Zacarías dice: bueno, qué buen equipo el de Ultranay, la mejor música. Felicitación a todos. Gracias. Adrián Caroley, hola, chicos, buenos americanos, dice: bueno, prepárate, hechicera. A ver. Sergio Hernández dice: hola a todos, quiero el beso de Vivi de cada lunes para su fan de Moreno, Sergio Hernández. Ahí va el beso. Sergio, hoy me pusieron más luz, estoy más blanquita. ¿Lo querés con ruido o sin ruido? ¿Cómo lo querés? Te voy a mandar un beso. Bueno, gracias por el mensajito. Un beso para Sergio. Carlito Martínez, buenas noches, amigo, dice: americanero, más allá de la triste noticia de una amiga, le deseo que tenga una noche exitosa, como siempre, y saluda a la Eche, monito querido, y al Diego DJ. Gracias, Messi, querido. Carlos, gracias, yo. Papá. Acá estamos firmes escuchándolo, María Servidio, Muchas Ana de gracias. Rosa ahí nos está saludando. Che, muchísimas gracias a todos por el aguante. Bueno, yo quería decir algo muy cortito, hay que vivir la vida y hay que ser felices y no hay que hacerse problema por pavadas, hay que hacer como la Lewy, que vivía la vida siempre con una sonrisa. Así que ya saben, sean felices día tras día. Yo sé que hay que agradecer a Dios por levantarse, hay que agradecer a Dios por tener un plato de comida, hay que agradecer a Dios porque la familia esté bien, los hijos, los tal nietos cual, y todo. Tal cual. Hay que ser felices, gracias a Dios. Vamos, dale. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Box. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 24 08, 11 30 56 09 61, Instagram @shipment.ok. Logística Shipment, tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. martes, 20:15 horas, Puerto de Palos, 356, Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. ¡Anímate! Bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Bueno, bueno, ahí estamos. Che, ya saben, sábado y domingo la hechicera está con su hermosa ropa, ahí en el staff, de Ultra Navy. Y la billutería de la Pochi también, Pochi. Y si no, ¿dónde la pueden ir a ver? Ir a la 1662. Ahí tenemos toda la indumentaria y donde hacemos los vivos. Chicas, pueden pasar, se toman un cafecito y se prueban lo que quieran. Epa, epa. Anoche le mandaron un cafecito Pimbi, No, no, no. ¿Eh? ¿Qué café me mandaron anoche? Espectacular. No, no, no. Muy poderosa la chiquitita. Es poderosa. Así que, che, vamos a saludar a nuestra amiga Liliana López. Alia la Turca. Besos a todos, dice. Hola, Turquita. Qué grande la Turca. ¿Cómo estás? Turca cada vez está bailando mejor, Cada vez mejor, ¿no? Bailé tres temitas con la Turquita ahí. La verdad que muy bien, Turquita, Bien ahí. Bueno, usted quiere agradecer a alguien. Sí, quiero hacer un agradecimiento a mi hija, que le dije, necesito un equipito de mate para llevar a la radio. Y la señorita, el toque, se vino a mi casa. Mirá, qué equipazo. Un equipo de mate espectacular, con el bolsito de cuero, todos los piripipí para la radio. ¿Cómo se llama? Bárbara, gracias. Gracias, Bárbara, de parte de Amigo el Americano. Menos mal nos salvaste, porque si no la íbamos a dejar a la Emilce sin equipo de mate, pobre. Así que bueno. Bueno, che, sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale. These tears would be Bueno, bueno, ahí estamos. Che, Emilce, Romina Emilce Martínez decía cualquier cosa menos el mate. Sí, obvio que sí, por eso, no, no. Así que bueno, ahí dice Marisa Massi, un beso enorme a Rosita que nos está escuchando. Muchísimas gracias, la señora directora de la radio, Claudia Daporta, dice que excelente música. Mira, está escuchando, le gusta. Bien ahí, bien ahí. Muchísimas gracias por seguirnos, Claudia querida. Muchas gracias. Che, ahí nos está escribiendo. Hola, buenas noches. Excelente equipo y la música de 10, como siempre. Saludos a todos. Seguimos escuchándolo junto a la familia. Miguelito Roja, el otro DJ de Ultraná. Gracias, Miguelito. Qué grande, por estar Miguel. Así que bueno, ahí decía Jorge Camerini, uno mejor que el otro, dice. Antonio Giuseppe dice, Jorge Camerini son de tu época, dice. Ahí está la prima Nancy Flores. Hola, buenas noches, gente linda acá, dice, cocinando, abrazo. Hermoso tema. Ay, voy a decir algo de la prima. Lo quiero decir al aire. El sábado, prima, acá con permiso del primo, estabas hermosa, hermosa, hermosa, y vos no sabés cómo la miraban. Qué pinta que tenía la prima el sábado, anoche también, pero el sábado, espectacular, prima, con esos llores. Querida, no la vi, ayer no me dejaron ir a un canal. No, anoche estaba linda, pero el sábado, ¿no la viste con los llores? Sí, no, espectacular, así que, espectacular la prima, Bueno, ahí estamos. Ahí está Jorgito, che, dice, hola chicos, buenas noches, Juan, ahí te mandé otro, saludo a todos, gracias Jorgito. Muchas gracias. Marcela de Alessio, hola Marcelita, hola gente linda, hola Juan, un abrazo. Hola Marce. Marta Pinto, hola chicos, buena música, gracias Marta, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas, che, y no se vayan porque ahora viene lo mejor de lo mejor. Corre la mesa, haceme caso. Corre la mesa. Agarrá al muchacho que tenés ahí al lado, a tu marido, a tu novio. Y si no, te agarrás una escoba y te pones a bailar. Mirá lo que se viene. Jorge Camerini, usted de la música que nos gusta, Juan. Salvo Antonio, que no había nacido cuando sonaba, dice. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, lo mejor americano. Yeah. Vamos a saludar a la doctora Rita, Bricolani, así se dice. La diosa de Rita. Dije bien, Silvestro, Rita Bricolani. Bricolani. Así que, Juan, ¿qué pasó? No sé. Ahí ya. No, sí, pero tengo ahí se permiso. Ayer no tenía permiso para salir y no salí. Así que bueno. Hoy, Sí, el sábado un ratito y hoy un ratito. Un ratito. Bueno, vamos a saludar también a Rosa Ibanés. Dice: hola, buenas noches. Los escucho por primera vez. Me encanta el programa. Una seguidora más. Saludo a Marisa Martín, que me aguanta los sábados en Ultra en su mesa. Saludos a los tres. Muchísimas gracias. Gracias y bienvenida, gracias. Rosa. Muy bienvenida. Bueno, Romina dice: Rita, buenas noches. ¿Teníamos permiso para hoy? Creo que sí. Che, la prima dice: jaja, gracias chicos por la buena onda y buena vibra. Los halago, dice, por los halago, Hola Gracielita Ruiz, dice: hola monito, Vivi y Juancito. Hola Gracielita, bella. Un saludo grande para vos, para Flor, para Esteban, para tu otra hija, para toda esta hermosa familia que tenés, Bueno, Jacqueline Aburto, ahí está, Jacqueline Aburto. Hola Jackie hermosa. Así que, bueno, ahí estamos. Espera que estoy haciendo un quilombo acá, che. Tranqui, ahí va. Bueno, no, ¿dónde fue ahora de vuelta, che? Pero, que me va a agarrar el... La que sigue, Claudia Pasaro. Sí. Ahí quedaste. Espera. Paciencia, que está con la tecnología. De a poco, che. Bueno, dice, bueno, Silvestre dice: me estoy portando bien, Rita. Sí, se porta bien. Arrajatabla. Martita dice: qué buenos temas, Juan Carlos, Romina dice: un ratito, esto es gracias a ustedes que hicieron un trabajo de lujo y le devolvieron a Juan las ganas de seguir. Nadie lo para a este monstruo, pero siempre cuidándose, Bueno, hola, buenas noches, dice Claudia Pasar. Hola, Claudita. Hola, Claudia. Gracias por estar, muchísimas gracias. Jacqueline Aburto dice: hola, Vivi. Vivi, monito, Juan, saludo para todos. Adiós, gracias, Jacqueline. Héctor Medina dice: hola, Juancho, poné los amigos que no se besan, jaja, abrazo, Tito, dice. Marcelo Salto dice: buenas noches, chicos, ahí en el piso, amigo Juan, me alegro que estés ahí hasta que me olvide. El tema, te quiero, amigo, dice. Sí, bueno, sí. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9. Sí. Aclara mi señora Romina que Rita es una de mis cirujanas. Es una de las que me operó. Sí. Y nada, ella tiene miedo que yo tenga un problema. Y claro, bueno, me estoy portando bien. Sí. A rajatabla, estoy haciendo todo lo que me dijiste, Rita. Y nada, yo cada día, gracias a vos y a todo tu equipo, estoy 10 veces mejor. Te lo juro que es. Nada. Sin palabras lo de ustedes, sin palabras. Mañana tengo que ir a control y creo que voy de la mejor manera. Gracias a todo tu equipo, Rita. Gracias a todo tu equipo. Buenísimo, che. Un aplauso, Vale. Bueno, saludo a todos, dice Claudia Pasaro. Qué bueno verte bien, Juanca, dice, Así que bueno, Bueno, ahí está, Juan, pone algo italiano. Ahora ponemos. Bueno, como decía, 11-6470-47, el teléfono era 102.9 Box, Ya saben, Nos llaman. Ah, le quería decir otra cosa. Pongan, compartan, me gustan en YouTube, Así que... Pongan el dedito, ahí el dedito. Dedito aprieten el dedito, gusta, por favor. Así, cada vez somos más, Vamos todavía. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 Silver Travel 26 @gmail.com Instagram, travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment. Lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408. 11 30 56 09 61. Instagram @shipment.ok. Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11 6547 0408. Fabián, 11 5713 3992. Anímate, bailá y disfrutá el Americano Rock como nunca. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. No se olviden que los sábados y domingos está el Estadio de la Hechicera, ¿eh? Obvio, obvio, con una ropa espectacular. Cada vez, la verdad, orgullosa estoy. Cada vez veo más chicas con los vestiditos de la Hechicera, me pone muy feliz. Y ahora veo a los caballeros, están todos con mis camisas. Gracias, muy agradecida. Sábado, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Domingo, Night Star, Avenida Mitre 4637. Ya saben, ya saben, no se olviden. Che, esto, ¿ves? La Emilce dice, por tu culpa me retaron, Silvestre. Nos dieron permiso el sábado y el lunes a la radio. Bueno, no, se cuida, che. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande que me está viendo una amiga ahí, Emma. Así que, Emma, gracias por estar ahí, muchísimas gracias, por el aguante. Bueno, vamos a seguir disfrutando la música de Juan Carlos Silvestro. Dale, DJ. Listen to Bueno, bueno, ¿cómo estamos, No quiere que la corten, ¿no? Bueno, pero tengo que saludar a la gente, así que vamos a ir saludando rapidito y vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos, en Amigos del Americano por la 102.9 Voz. Si te querés comunicar con nosotros, 11-6470-47. 6470-47 es el teléfono de la radio. Vamos a saludar a nuestro amigo Huguito Oripí. Buenas noches, amigo. Dice, hola, Huguito. Hola, gracias, hola, por estar ahí, genio. Saludo a Lili. Marta Godoy dice, qué temazo, me encanta, Marisa, Martín dice, temazo. Fabián López dice, hola, amigo, Vivi, Monito y Juanca. Saludos, Sandra y Fabi. Gracias. Saludos para los dos. Marisa Martín, buena versión. Dice, sí. Bueno, ahí Rita dice, cuídate, Juan. Así me que, cuido, va, me cuido. Rita. Se cuida, se cuida. Ayer se cuida, todo, porque... hasta el partido vi de la cama. Todo, inverné ayer. Eso, sí, claro que sí. Se cuida, se cuida, se cuida. Se va cuidando. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ayúdame, Morocha. ¿Quién más? Ayúdame. Pero dale, dale. ¿Me saludaste? Sí. Sí, ahí lo vamos a saludar. Ah, te mandaron saludos, Cristina. Sí, tenemos saludos, Antonio de Giuseppe dice, el domingo 7 cumpleaños ahí, Oh. 7 cumpleaños, tema el domingo, Juan, prepara un camión de champán. Epa. Nancy Flores dice, que te cuide, primo. Así que bueno. Claudito Gómez, qué grande, Claudito, cómo hace bailar a la gente, Cómo hace bailar a la gente. Y cuando vuelva Silvestro, mamá querida, prepárense ahí, che. Buenas noches al grupo de Ultra. Y se vamos a ese DJ que está cada día mejor. Faltas menos. Abrazo, dice Claudito, un capo. Un beso, Claudito, para vos y para Cris, esa compañera incondicional. Pedro Solarino. Así Peter. Se dice. Peter, querido. Hola, mi bailarín de rock. Peter, yo lo veo los sábados. Fácil. No para. 5 camisas se cambia, No para. Y te quedas corto. Me parece que me quedo corto. Tiene un número por tirar, dice. Bueno, ahí está saludando Romy a Claudito y a Cris. Hermoso tema de Lady Gaga, dice. Bárbara Oviedo, Vivi, muchos besos, Gracias, mi amor, gracias por la donación del termito, mi vida, del equipito de mate. Qué grande, muchísimas gracias, Bárbara. Romy, buenas noches, dice, te manda la negra. Bueno, Bárbara Oviedo, yo quiero aprender americano. ¿Enseñan en Ultra? Sí. Sí. Que enseñan. Miércoles y viernes, tenés ahí para aprender, Y si no, decirle a mamá es una bailarina de la hostia. Te venís a Ultra y vos ahí practicás, aprendés al toque. Tenemos un re profe. Pero, che, ¿cómo no le vas a enseñar? Le tenés que vos enseñar. Vos sabés que es difícil con la familia, es difícil. Ella me enseña bachata, yo le enseño americano. Bueno, ahí estamos, che. Bueno, ya saben. Sábado y domingo, Ultra Night. Avenida Mitre, 4637. Los sábados, Ultra Night. Los domingos, Night Star. Los sábados, de la mano de Claudito Gómez y Negrito Roja, bailás toda la noche, Así que ahí estamos. Jaja, voy a ir, dice. Muy bien. Y los domingos, Night Star, de la mano de Giuseppe y Erika y Alejandra Llane, también con la música de Claudito Gómez. Che, vamos a seguir disfrutando a este gran DJ, al señor Juan Carlos Silvestro. Ahora se viene lo mejor, lo mejor de lo mejor. Dale. We'll be right back. Che, vamos a saludarte. Pido mil disculpas, Sasha Boni. Hechicera, te amo, dice. Estás hermosa, Te pido disculpas, gracias Sasha por estar ahí. Un beso grande. Gracias, tesoro, no te comas todo el flan, que voy y como flan, Upa. Bueno, te dejala, papá. Te está comiendo el nieto, porque dice, te amo mamá, te mando beso. Bastián, Bastián, te amo amor. Juan, pasame el tema mariposa, que es mi preferido. Ahora, dice ahora Peter. Después más tarde lo ponemos. Marta Pinto dice, ¿qué tema? Escuchando y comiendo, jaja. Daniela Ricardo Reparía dice, saludo para todos. ¿Qué le pasó a la hechicera en los labios? No, Dani, no, Dani, dale. Cállate, por favor, Sigamos disfrutando, dale. Yeah. radio accesa, voce latina, una canzone che sa. Bar aperti fino a tardi, occhi scuri, jeans blu, promesse dette piano, che domani non sai più. Il ritmo sale. Si permette di restare. Ahí está, Emilce. Ya tomó la pastilla. Ya está. Listo, ¿viste? Bueno, che, Martita Goy dice qué linda versión de Chile Sara la que había pasado. Hola amigo, dice, muy buena noche, Dani Beggy. Hola Dani, querido. Hola Dani. ¿Cómo estás, genio? Eso está los jueves, che, en el Edén, ahí, así que ya saben, ahí en Espeleta. Así que ellos están todos los jueves. Que dice, hola Mónica, ¿cómo andás? Genia, gracias. Mónica Velasco, un abrazo mono, dice, un beso grande para vos y para Dani. Bueno, Romina decía, che, miren los mensajes de los celu. Sí, Matiz. Carlito dice, Dios querido, ¿cómo está el Diego? ¿Cómo está el Diego? DJ, parece México 86 imparable, sí, vamos carajo. Bueno, Alberto Mieris, hola gente, saludo en especial a Juan por su recuperación. Tenemos algo pendiente con Juan, dice. Bueno, bien ahí. Sí, hay que ir a comer algo. Bien ahí. Bueno, vamos a seguir disfrutando, dale, de la música de Silvestro. We'll be right back. estamos, ahí estamos. Bueno, dice, hola gente, bueno, ya se lo había leído eso. Alberto me dice, Alberto Mieri, no hay drama, Juan, cuando abra el rancho de Jesús te invito y vamos, Así que bueno, temazo, dice Martita Goy. Marta Pinte dice, wow, ese es mi tema favorito. Me tengo que poner los dientes primero, porque no tengo dientes. Nilda Cerrillo dice, ese me encanta, dice, Nilda Cerrillo. Bueno, ahí estamos. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 11-6470-47, 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Bot. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano con los mejores de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale, che. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. Anímate, bailá y disfrutá el Americano Rock como nunca. Bueno, ahí estamos. Hechicera, decile a la gente dónde te pueden ir a ver a vos. Me pueden ir a ver a Irala 1662 Quilmes o me pueden encontrar en Ultra Night o Nightstar. Ultra Night los sábados y los domingos en Nightstar. Avenida Mitre 4637. Bueno, ahora va todo castellano, ¿eh? Y sabe, para ustedes, queridos oyentes que nos siguen, hasta las 23:30 no paramos. Ahí está Danielita Condi, hola, buenas noches, dice, ¿cómo están? Tarde pero seguro, dice. Hola, Dani. Antonio de Giuseppe decía, terrible la música de este muchacho, genio. Así que ahora a disfrutar. Dale gas, Silvestro, dale gas, y no pares. totalmente a la deriva, sin nada de nada fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querido, esto es un adiós. Thank you. verte hoy. No es cualquier sábado, hoy será diferente. Hoy buscar ese momento para conocerte. Hoy será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas. Hoy será hoy. No me importa el mañana si no es contigo. No me importan las noches si no te abrigo. No me importa la vida si no vivo contigo. No me importan los sueños si no sueñas conmigo. No me importa la luna, no importa el sol. No me importa el cielo, no me importa otro amor. Solo importas tú, solo tú, que aunque no me ese momento para conocerte. Hoy será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas. Hoy será hoy. No me importa el mañana si no es contigo. No me importan las noches si no te abrigo. No me vivo contigo. No me importan los sueños si no sueñas conmigo. No me importa la luna, no importa el sol. No me importa el cielo, no me importa otro amor. Solo importas tú, solo tú, que aunque no. Crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Sobre el agua. soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar. ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo. Vamos a saludar al hermano, al otro Silvestro, Darío, ahí está Darío Silvestro. Dice, buenas noches para todos, están muy facheros. Le mando un beso y otro especial al número uno. Tarde pero seguro. Gracias, Darío. Gracias, querido. Gracias, te esperamos, Silvestro. Te esperamos el sábado. Mañana me tenés que llevar, Dale. Tengo que ir a control. Abrazo, cuídate. Gracias, Darío. Gracias. Cuidamos. Evitar el daño que me has hecho. Quisiera repetir este pasado que dejó tantas heridas en mi alma, para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde. Tienes corazón de piedra. enfrentar la verdad. Y también sé cuándo soñar y sé exactamente dónde tocarte y sé exactamente qué demostrar. Sé cuándo acercarte más y sé cuándo dejarte volar. Y sé que la noche se desvanece y sé que el tiempo morará. Y nunca voy a contarte todo lo que tengo que decirte, pero sé. Oh, que al fin vivo contenta. Te cruzas en mi camino, me preguntas quién es el tonto que está conmigo, ese tonto que tú llamas. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya saben, sábado y domingo todos los caminos conducen a Ultra Night. El sábado, Ultra Night, de la mano ahí de Claudito Gómez y Miguelito Rojas, te hacen bailar toda la noche, pero también está, ustedes ya saben, el tipo está, controlando ahí. Ahí está, para que todo salga perfecto. No se le escapa una, lo te mejor digo. A la gente, así que Avenida Mitre 4637. Sábado Ultra Night. Domingo Night Star, de la mano de Tanito Giuseppe, Erika, Alejandra Llane y también con la música de Claudio Gómez. Bueno, che, Echi, ya sabes, Echi, donde la gente te quiera ver. Pueden pasar por Irala 1662 Quilmes o podés pasar por Ultra Night los sábados y los domingos por Night Star. Ahí vamos a estar con la Pochi, con toda la indumentaria, la billutería y también no nos olvidemos que está Javi, con los zapatos. Ah, infinito americano, infinito sí, americano. Sí, claro que sí, me olvidé. Javi Gabi. Javi Gabi ahí, es muy, muy, muy lindo zapato también. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, 11-6470-47, 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Bueno, a partir de este momento, hasta las 24 horas, vamos a seguir disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, lo mejor es americano. Ahí decía Martita Godoy, temazo de Miguel Gallardo, ¿eh? Uno mejor que el otro, Alberto, no, así no se puede. No, Alberto Mieri dice, temazo, Juan. Peter dice, buena noche para los tres, excelente tema, me alegraron la noche. Vamos, Peter. Grande, Peter. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la música de Juan Carlos Silvestro. Dale gas, DJ. Che, vamos a saludar a un amigazo, perdón, amigazo. Gran bailarín, gran bailarín. Gran bailarín, gran tipo. Para mí es más que un amigo, es un hermano. Así que Ramoncito Gallo, alias El Gringo, gracias por estar. Papá, te mando un abrazo grande. Para mí también, más que un amigo, es un hermano. Bien ahí. Bueno, sigamos disfrutando. Dale, Silvestro. hemos pensado, te voy a dejar. Me has pedido siempre que fui el primero, que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuenta es mentira, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro y de más he tenido, y nunca olvido lo que he sufrido. Lloras por nadie, sembrando de sangre. que a mí. Hola, amor, ya no sé qué hacer si irme y escaparme de aquí. Hola, amor, me estoy volviendo loco, madre mía, que viene hacia aquí. Hola, amor, que Dios me ampare, yo me desmayo y me caigo aquí. Que viene. Que suda no va y la mujer de entretien, que corra, que se va. Bueno. Vamos a saludar ahí a Romina Enmise Martínez. Hermoso programa, chico. Como cada lunes, beso. Gracias, Romy, querida. Gracias. Antonito Di Giuseppe dice, felicitaciones. Chico, excelente programa el de hoy. Gracias, Tanito. Muchísimas gracias. Buen descanso, dice Martita Godoy. Buenas noches, amigo del Americano. Excelente programa, buena semana. Cuídate mucho, Juan Carlos. Bueno, bien ahí, ¿eh? Me cuido. Gracias. Viviana Ferreira, bueno, ahí estaba. Marcelo Salto, simplemente único, dice. Fabián López dice, buena semana y excelente programa. Abrazo, gracias, Fabi, querido. Un beso grande a Sandra. Gracias. El Messi dice, buenas noches, felicitaciones al programa, saludo para los tres, para Damián y su pareja, buen trabajo, feliz semana para todos, ¿eh? Muchísimas gracias, che. Muchísimas gracias a todos por el aguante, ¿eh? Así que ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo, vamos a ir, vamos a llevar a acá al jefe a que descanse, que mañana tiene... Control. Así que bueno, lo vamos a ir llevando... Marta Pinto dice, buenas noches, chicos. Hermosa música. Chau. Gracias, Martita. Chau. Gracias, Martita. Gracias por tu aguante, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Bueno, Juanca, querido, nos vamos. Vamos con los últimos temitas. Vamos con los últimos. Sí. Así que saluda a la gente y nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar. No me gusta hablar mucho porque... sí. Pero bueno, gracias a todos. Gracias de verdad por el aguante de todos los lunes. Si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene. Y si no, el sábado un ratito en Ultra Night. El que tiene la posibilidad de ir, ahí creo que los cirujanos me van a dejar estar un ratito más el sábado. Gracias a todo el equipo, como dije, de cirujanos, todo el equipo del hospital que me operó, que me vienen controlando día a día, todos los días, que haga los deberes, que haga... Paso a pasito. Vamos, pero vamos bien. El control de la jefa tiene también, ¿eh? Sí, vamos bien. Así que nada, simplemente gracias a todos. Rita, mi cirujana, gracias, sin palabras. Bueno, nos vamos con los últimos dos temitas. Buenas noches para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a disfrutar la vida. Que esto nos quede a todos con este mensaje. A disfrutar la vida. No se hagan problemas por pequeñeces, por favor. Buenas noches para todos. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, el lunes ya va a estar con nosotros la Pochi. Así que vamos a estar el plantel completo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias al señor Damián Espadela, nuestro operador técnico. A la señora Claudia Daporte. Daporta. Por la buena onda y hoy nos estuvo siguiendo. Muchísimas gracias, Claudita. Bueno, buena semana para todos. Nos vemos el lunes que viene de 21 a 24, amigos de Americano, por la 102.9 Voz. Disfruten de los dos últimos temas de la mano de Juan Carlos Silvestro. Y como digo siempre, y como dijo mi compañera y amiga, a disfrutar y sean felices. Chau, gracias por todo, El sol sale para todo, Chau, gracias. La noche en Radio Vox 102.9.